¿Ninguno le hace interferencia a nadie? No, no, no. ¿No? Si no hay celular, no. Listo, perfecto. ¿Botón, aprendiste que tenés que tener grabador? No, no, yo está grabado. No, no, puse también más, así que... No. Bueno, buen día a todos. Agradecerles a los medios, porque básicamente este es un pedido que hacemos de colaboración en la comunicación frente a esta situación casi de emergencia que estamos viviendo por el calor y por los riesgos que esto está significando. Venimos, recién hablamos con el comandante Ferreira, venimos de una experiencia hace pocos días atrás de un trabajo conjunto en defensa civil a raíz del temporal que vivió la ciudad. Y hoy estamos reclamando básicamente conciencia a nuestros vecinos, a la gente que vive y trabaja hoy en el campo, frente a los riesgos que estamos asumiendo como sociedad, como comunidad, y al trabajo que está haciendo bomberos y a la capacidad de respuesta que tenemos en la ciudad frente a lo que significa hoy las altas temperaturas, la seca continua que estamos viendo, los pronósticos futuros del tiempo. Y para que la sociedad reconozca también que hay un montón de gente que hoy desinteresadamente está abandonando a sus familias para poder combatir el riesgo de estos fuegos que estamos teniendo en la ciudad. Así que bueno, básicamente es pedirle una colaboración a los medios de comunicación en la comunicación de las medidas preventivas que hay que tener frente a esto. Y en nombre del Gobierno Municipal, bueno, aclarar a la comunidad que estamos trabajando en forma conjunta y a disposición del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero también... que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios tenga un reconocimiento por el trabajo que se está haciendo, especialmente en estos días, en una situación que como está el clima y como están empezando a aparecer los datos históricos, estaríamos en presencia de la mayor seca en los últimos 46 años que ha vivido la Argentina. Así que, bueno, Raúl, te dejo bueno, a vos y... ante todo, les quiero decir gracias a todos ustedes, que en definitiva son los que van a llevar todas las informaciones que nos ocurren a nosotros en tiempo y en forma a cada una de todas las casas, cosas que, de lo contrario, a nosotros, por nuestra tarea, por nuestra función, nos es imposible ir a todos los lugares y explicar todo lo que uno va haciendo. Agradezco a ustedes que seguramente a través del canal, de la radio, del diario, van a poder plasmar todo lo que uno va a ir contando hoy y nos van a poder vestir de cómo nosotros estamos actuando. Nosotros tenemos una preocupación importante, hay una gran demanda de llamados por incendio de pastos, de bosques, de forestaciones, que bueno, yo no sé si está colapsado, pero sí estamos en una etapa importante de plantearnos cómo va a continuar esto, ¿no es cierto? Yo le explicaba a José recién, nosotros hace más o menos 2 o 3 días Estamos trabajando con la totalidad de 50 o 60 hombres al servicio de todos los incendios forestales. Y cuando yo les digo 40 o 50 hombres, les estoy hablando que son bomberos voluntarios, ¿sí? Que no cobran remuneración alguna. Esto para nosotros es un orgullo, ponen de manifiesto un espíritu de cuerpo, un amor y una pasión hacia el resto. Esto hay que destacarlo. Nosotros en estos primeros 5 o 6 días hemos tenido de incendio de pastos, nada más 25 salidas por día, más las salidas que por ahí, en función de lo que el cuartelero toma, porque el cuartelero toma una llamada, hace una hipótesis de lo que la persona le está explicando y evalúa si realmente vale la pena o no, siempre con un cuidado extremo, porque como no estamos dentro de ese lugar, puede ocurrir lo inesperado. Normalmente esto ocurre en las zonas un poco más humildes, donde la gente por ahí construye galpones al costado o al fondo de sus casas y donde los pastos están más altos que esos galpones. Entonces, en la cantidad de salidas que uno va teniendo, yo no sé si en algún momento vamos a poder cumplir con todas. Por eso que apelo a la buena predisposición de los medios de prensa, que esto lo arreglamos entre todos. Bomberos hará un trabajo específico, defensa civil, igual, el municipio que nos está dando una mano grandísima. O sea, esto lo arreglamos entre todos, ¿sí? Es por eso que estamos hoy acá. Porque si no llueve, la gran preocupación que tenemos es importante. Yo le explicaba hoy en la reunión ahí que no solo se nos está complicando dentro de nuestro partido, Azul ha tenido 2 o 3 incendios muy grandes, se les quemó un camión ayer, razón por la cual seguramente también vamos a participar de todas las emergencias de ellos, con algunos cuerpos linderos o regionales que son los que le están prestando ayuda. Y no lo digo por falta de capacidad, sino por falta de cantidad y de equipamiento. Entonces, sumamos lo que tenemos acá, más lo que evidentemente por cuestiones de apoyo tenemos que salir afuera, y la institución en algún momento, si bien no hablo de colapso, porque esa palabra está muy lejos, porque el espíritu de cuerpo que tienen los hombres es muy importante y va más allá de cualquier sacrificio. Pero sí le pido a todos los olavarrienses, a todas las instituciones que tengan injerencias en la sociedad de fomento, en los barrios, que por favor nos ayuden a que la gente no haga quemas en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos dos enemigos. El primero es la sequía y la segunda es el viento. Yo les puedo garantizar que un incendio con viento es inmanejable, chicos. El incendio con viento va más rápido que todos nosotros, porque el viento en el campo bruto va más rápido que nuestros camiones. Nuestros camiones son comunes y normales, ¿sí? Con todo el amor y la pasión que uno le pone por tratar de extinguir. A veces tenemos que lamentar quemas de chacras. En este último incendio, ahí sobre a la altura de la antena, kilómetro 491, se han quemado algunos animales. Ahí se quemaron en poquito tiempo 600 hectáreas entre rastrojos, entre sembrado de trigo y pastos naturales. Hemos contado con la ayuda de la gente de ahí, pero no tocante a eso, es uno atrás de otro. Hay 25 que vos mencionas, ¿cuántos son por negligencia, por irresponsabilidad? Mirá, esto es así, el 99% de los incendios son... ¿Cómo? Negligencia. Son por descuidos, por negligencia, por imprudencia. El resto es por accidentes. Accidentes, yo que le llamo, que se tarugó una máquina cosechadora, levantó temperatura, hizo una explosión, y como el trigo está tan seco y el piso tampoco hace de humedad, porque antes, con las pequeñas lluvias, el piso estaba más húmedo, ahora está todo caliente. O sea, que la chispa, la pequeña chispa que ingresa, yo les puedo garantizar que con el viento en forma instantánea se hacen incendios indominables. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tengamos conciencia y podamos orientar a través de los medios de prensa, ¿sí?, a toda aquella gente que no tiene la mejor intención de que esto cambie, ¿sí? Porque en definitiva nos vemos perjudicados todos, porque ¿quién no tiene un pariente que tiene una chacra? ¿Quién no tiene un pariente, un amigo que tiene un campo? ¿Quién no tiene un pariente, un amigo que está haciendo mucho sacrificio para levantar esa cosecha que le costó mucho tiempo? A nosotros nos pega porque hacen el mismo sacrificio. Entonces yo digo, le decía a José hoy temprano, me parece que esto, muchachos, lo arreglamos entre los que estamos en esta misma mesa. Acá sale la solución, ¿sí? De estos 25, ¿cuántos son urbanos y cuántos son...? Mirá, nosotros hemos hecho una estadística, hoy me llamaron un poco temprano, porque yo te prometo un poco más adelante, pero más o menos en lo que va de la fecha, que te tomo desde mediados de diciembre, que empezó todo este lío con el tema de la sequía, y habrá más o menos unas 2.000 hectáreas entre pastos naturales, sembrados y rastrojos. A eso vienen las circunstancias secundarias, roturas de equipamiento, roturas de coches, roturas de elementos que hay que salir a comprar en forma inmediata, porque la emergencia no para. Entonces, no es apocalíptico esto, quiero que lo entiendan, pero tomemos conciencia, porque en algún momento la capacidad operativa del cuartel, ¿sí?, todos tenemos empleo, familia, trabajo, pues no dependemos de esto, en algún momento hay que ir aflojando, porque bueno, tenemos también otras prioridades, que es nuestro empleo. Nuestro patrón nos paga para que le rindamos a ellos, ¿sí? Entonces, bueno, me parece... La mayoría de las salidas en la zona campo abierto, porque uno ve en la ciudad Manchones, en lotes que por ahí están, sí, quemados... Sí, tenemos un gran porcentaje de incendios de campo, tenemos un gran porcentaje de incendios de campo, que creo, Marcelo, si no estoy fuera de foco, tenemos uno por día, a dos. Ayer, bueno, se salió fuera de todo contexto, por el hecho que nos llamó Azul, por el incendio este que tuvieron un choque, se les quemó un camión, y eso seguramente nos va a traer un trabajo extra, pero vamos a tener que cubrir el sector. Como nosotros tenemos una brigada, tenemos una escuela, federación, nos vamos a juntar con los cuerpos de Alvear, Parquela, Prida, La Madrid, y le vamos a tratar de dar una mano a los bomberos de Azul. Bomberos de Asunción depende de la policía de la provincia. Exactamente, correcto. Sí. Más allá de la buena voluntad que pongan, la otra vez en un incendio que estaban trabajando a la altura de Croto. ¿Estaban funcionando con dos autobombas ayer? Sí, te cuento, que es algo más grave. En el incendio que se produjo el día 31 en Partido de Azul, cerca de Tapalqué, había 4 unidades de bomberos de la policía con un bombero por camión. Técnicamente, para nosotros es imposible que un bombero embriague la bomba, maneje el camión y apague el incendio. Más allá de la buena voluntad. ¿La situación acá cómo es? ¿Cuántas bombas tienen ustedes? Nosotros tenemos 7 unidades forestales, ¿sí?, que salen permanentemente a la calle, más un grupo de unidades que está preparado para rescate, para incendio, que esas no las podemos ver para la ciudad. O sea, es tan importante la ciudad como el campo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a pasar por el cuartel y van a ver 4 o 5 coches que no salen. Bueno, esos coches están equipados pura y exclusivamente para incendios estructurales, rescate en altura, rescate de personas, incendios, accidentes. O sea, esos vehículos no se tocan. Lo que sí tenemos, me parece, dentro de nuestras posibilidades, 7 unidades forestales, que cuento, las del destacamento 1, las del 2, las del 3, más los 3 nuestros. Y yo les puedo garantizar que a veces los llamados superan ampliamente la cantidad de bomberos y de camiones que hay. Yo quisiera invitar, porque por ahí estoy hablando yo solo, pero es alarmante. Es un llamado tras otro, es uno tras otro. Nadie te dice, bueno, quédate tranquilo, te lo vamos a solucionar más allá del esfuerzo que hacen todos los cuarteleros. Ustedes me están escuchando hace 10 minutos y la situación es caótica. Y en cierta manera sí, porque somos voluntarios todos, no dependemos de bomberos voluntarios, ¿sí? Entonces, bueno, hay que organizar con nuestros empleadores, tenemos que organizarnos con nuestras familias, porque también en Reyes, dígame quién de los bomberos que estuvimos ayer. Ayer empezamos a trabajar a las 11 de la mañana, continuó el incendio a las 3 de la mañana, hoy a la mañana empezamos a las 9, ayer a la mañana a las 9, a las 11 me fui para Durañona, me fui a Azul, me fui a Sierra Chica, volví a mi casa a las 12. ¿Qué tiempo hemos tenido de comprar o compartir con nuestros hijos? Ninguno. Es cierto, sarna con gusto no pica, pero todo tiene un límite, ¿no? Llega un momento que entra a rayar a la locura, pues sí, ¿no? ¿Cuándo paramos? Porque evidentemente hay una irresponsabilidad, y no digo en toda la gente, nos encontramos también con gente que es muy consciente, es muy vehemente y trata de darnos una mano. Pero el gran porcentaje. ¿La responsabilidad que tuvieron en la situación o no? No, lo más factible es si vos llegás un poquito tarde, te digan los improperios que vos te puedas imaginar. O sea, como les parece que el único incendio es el de ellos, entonces sentís esa mala onda. Si bien es cierto que gracias a Dios y la Virgen, nuestro uniforme todavía no está manchado con nada, tiene una cierta predisposición, con nosotros tienen algunos recaudos especiales, ¿sí? Pero bueno, yo siempre estoy con la intranquilidad que en algún día alguien nos lastime algún bombero, ¿no es cierto? Yo estoy hablando solo, me parece, José, o alguno que si quiere hacerme alguna pregunta, a Marcelo Petes. Una pregunta con respecto a la ciudad y hablando de responsabilidades. ¿Hay algún tipo de control para los irresponsables que por ahí van y quieren limpiar el terreno y prender fuego? Digo, ¿se puede controlar eso? Mira, Omar, yo no sé. Defensa civil o esto. Nosotros días yo, al lado de acá del supermercado de Walmart, había una persona que quería limpiar el terreno y estaba prendiendo fuego. Esto yo lo ignoro, pero me parece, no sé, José, si usted habrá algún decreto o alguna ordenanza que les diga al vecino que está pagando impuestos que capaz que puede amenguar, ojalá que lo poco que pueda amenguar sirve, ¿me entendés? Lo que no sé es cómo se está manejando esto a nivel municipal. Yo lo desconozco, pero bueno, sería de gran ayuda en algún momento, ¿no? Seguramente no es fácil. No, bueno, hoy vemos el incendio que hay en Chile, indudablemente hay responsabilidades penales de aquellos que cometen este tipo de incendios. Es decir, esto realmente hoy todo el hemisferio sur está siendo víctima de la Niña y está teniendo consecuencias muy gravosas sobre distintos sectores de América del Sur. En el caso de los incendios intencionales hay una responsabilidad penal y me parece que lo que hay que rescatar antes de eso es que hoy por hoy tiene que haber la responsabilidad individual de todo aquel que decide iniciar un campo, la quema de un campo sobre todo, especialmente, o adentro de un bosque, o adentro de un monte, o adentro de una casa de campo, sin los contrafuegos o sin las medidas necesarias, ¿sí? Sin tener el agua cerca, o tener el matafuego, o sin tomar conciencia de los efectos que esto puede tener. Rescato las dos cosas importantes que decía Raúl, me parece, sobre el tema de cuáles son los dos enemigos fundamentales, además de la seca, el tema del viento, y estamos en un ciclo de viento, y realmente me parece acá que tiene que haber una apelación fundamental a la responsabilidad individual, a esto que se está manejando con mucha responsabilidad y profesionalismo del cuartel de bomberos, pero también hay cosas que, si no hay un mínimo de colaboración de la gente, es muy imposible llevar adelante. Creo que esto es lo que estamos básicamente reclamando, pidiendo, encarecidamente, porque esto además le cuesta muchísimo dinero a la comunidad. Y a horas hombres que, si bien no tienen, no se traducen en un salario para ustedes, sí hay un empleador que pierde esas horas hombres que no tiene, hay una familia que no tiene a su jefe de familia o a su bombero o a su padre dentro de su casa. Sí, hay mucha comunidad, muchos hombres que están trabajando por el resto, y a veces hay cosas que son absolutamente evitables, ¿no? Y hay cosas que son inevitables, esto que decía Raúl, hay accidentes en épocas de cosecha que son inevitables por las propias condiciones técnicas de las cosechadoras, pero también es cierto que hay otras cosas que ocurren en el campo que son responsabilidad de quienes las producen, o quien transita un camino, claro. Innecesariamente a veces, y en las condiciones que a veces se suelen transitar, o que genera una camioneta un incendio, etcétera. Estas son las cosas que hay que prestarle mucha más atención, mucha más responsabilidad individual, y priorizar el interés general, porque en definitiva a veces uno pasa con una camioneta por el campo y en realidad termina quemando el campo a alguien que no tiene forma de defenderse. Y cuando uno escucha a la gente que hoy estos días ha tenido estos siniestros, más allá de algunos que han tenido hasta la desgracia de repetir el siniestro de años anteriores, otro día me decía una de las personas que han sido, de los productores que han sido víctimas de esto, dice: me perdí todo el año 2012 porque la plata que tenía la tenía sembrada y se perdió todo el año. Es decir, estas cosas que uno en otras actividades no le pasa lo mismo, la dimensión que tiene en el campo, hoy que se te queme un campo en este momento de cosecha y la posibilidad de resembrar, que con esta seca no se puede, realmente sí, a mí me llama sumamente la atención gravoso. Un poco, y haciendo hincapié en lo que me estaba José, que me preocupa que productores puedan prender y hacer quemas en momentos de mucha sequía y de mucho viento. Se los hemos implorado a través de todos los medios. Entonces vos decís, bueno, estoy hablando con gente que normalmente entiende el mensaje. Yo digo, bueno, entonces, ¿cómo estamos manejando esto? Entonces yo recurro a gente que por ahí sabe más que yo. Uno conoce lo que hace. Pero bueno, me parece, muchachos, que estamos el grupo único y especial para transformar esto, ¿sí? Para darle un cambio importante a través de los medios de prensa, que son los responsables de entrar en todos los hogares todos los días, cosa que nosotros no lo podemos hacer, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que la demanda de incendio es muy importante. Así que bueno, me queda nada más que agradecer al intendente, que lo hemos tenido siempre al lado de nosotros, al doctor Héctor Vitale, al gabinete, a Marcelo Fabián Pétez, que es un hombre que ha estado siempre al pie del cañón, y por supuesto quiero agradecer profunda y eternamente a mis hombres, que los tengo ahí, es un par, pero esos son los representantes del resto. Quiero agradecer a todos los empleadores que de una forma u otra están dándonos una mano para que los compañeros míos puedan salir y puedan cumplir el rol específico. Yo no sé si hay alguno de mis compañeros que quiera decir algo. Vos, Adrián, que estás dentro de la guardia, que sos el que sufrís un poco el embate y el maltrato, por ahí gente que está prendiendo fuego y no entiende que hay muchas salidas un poco más importantes, que en la medida que vayamos solucionando lo más importante, seguramente vamos a ir. Cuando vamos, a veces da la conciencia que no existe más el fuego. Y yo les puedo garantizar que recibimos todo tipo de improperio. Y somos voluntarios y le ponemos el amor y la pasión, porque yo creo que el que diga que queremos salir más tarde, después de tantos años que uno se prepara y uno ama desmedidamente esto, uno vive y respira a través de esto, pues tenemos una gran pasión. Entonces, que me diga que uno quiere venir tarde, nos llena de mucha impotencia, de mucho dolor. Hacemos lo que podemos y con lo que tenemos. Gracias a Dios tenemos un respaldo y un apoyo de la ciudad, que realmente la gran mayoría de toda la comunidad se porta muy bien. la municipalidad, a través de nuestro intendente, que ha puesto a disposición todo lo que uno necesita, y a ustedes, a todos ustedes les agradezco profundamente que puedan marcar, que puedan mostrar y evaluar nuestra tarea. Situación más importante, el tema de la sequía, que vos decías que es la más importante en los últimos 40 años, hay un dispositivo especial de parte del municipio independientemente de esto, y se está analizando la posibilidad de declarar una emergencia. Mira, la emergencia va a ser una decisión provincial que tiene efectos y consecuencias sobre las tasas y sobre los impuestos, sobre todo provinciales, que tendrá que tomar el gobernador. Supongo que son los procesos naturales de esto cuando termine. Si hoy en realidad estamos frente... ¿Me refiero por ahí un pedido de parte de... No, pero se hacen cuando se terminan los periodos, si no hoy. Ajá. Y se te empiezan a... Si hoy indudablemente entramos en este ciclo. Si empieza a llover la semana que viene, van a cambiar las condiciones. Y la semana que viene se decide si puede haber soja segunda, por ejemplo. Si la semana que viene no llueve, no hay soja segunda. Te digo por cómo está la cosa, que es muy difícil hoy entrar al campo. Eso va a ser, obviamente, un golpe económico muy importante para nosotros, para nuestra región, para ingresos estatales, para gente.